Latino. Desde que tú y yo terminamos a verte no volví. Cuando te tomé de la mano y te dije sorry. No. Slowly, slowly, la nostalgia está viniendo. Ya está aquí.